se las sabe todas, sí señor, y las pone todas, como no, clasifica todo de verdad, lo resuelve todo, ya verás. Te pregunto un cuarto que se cae por un peso regio en Alamar, te publica un chisme del ambiente, se las sabe todas. Cambio una trompeta vieja por un radio, un perro por un piano.